Estás a punto de escuchar a una banda independiente. Una banda en Revolución Sonora. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa El Trasfondo del Diván Etéreo. Hoy tenemos un tema que es así como, bueno, podríamos decir que un poco causa como conflicto, no conflicto. Se entiende de una forma y aquí en el, bueno, esto que es un programa de psicoanálisis realmente tiene otro significado, es neurosis. Para hablar del tema, bueno, está la psicoanalista Edna Gómez. Hola, el doctor Marco Bishop. Buenas tardes. Sara Mesaga. Hola, buenas tardes. Irene, pues, nos acompañan en esto. Les doy el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y bueno, si usted nos escucha por internet, le recordamos que las preguntas también las puede hacer a través del Facebook de La Voladora Radio. Bueno, ya el tema es neurosis. Por lo regular siempre asociamos que una persona neurótica es aquella que es muy enojona, que no está conforme con nada, ¿no? Entonces, a cualquier manifestación de esta actitud le decimos, eres una neurótica, ¿no? Y hay grupos, así como Alcohólicos Anónimos, están los grupos de Neuróticos Anónimos, donde se reúnen las personas que sienten depresión, tristeza, lloran sin motivo, ¿no? Y bueno, ¿pero qué es la neurosis según el psicoanálisis? Pues sí, efectivamente. Se trata de personas que no están conformes con nada. Para empezar, no están conformes con ellos mismos, con sus formas en las que se escuchan, con sus formas en las que se relacionan con los demás, pero principalmente, y esto es lo que no queda muy claro para ellos, sino que hacen todas esas simbolizaciones, ¿no? En la vida cotidiana, pero lo que queda oculto, digamos, es una inconformidad en el sentido de haber tenido que renunciar a una forma de satisfacción, haber tenido que renunciar a algo de la parte psíquica que les empujaría a una satisfacción sin límites. Y que entonces todo esto, esa satisfacción sin límites, tiene que resignificarse para que sea posible la relación del sujeto con él mismo. Para esto tenemos que echar mano, hay que echar mano de algunos elementos que en el psicoanálisis nos permiten dar cuenta de cómo se construye una vida psíquica. Y en el origen de esa vida psíquica, tenemos esta manifestación que le llamamos pulsional. Ahí donde el sujeto puede no tener una construcción en palabras, pero que sin embargo es una vivencia que se le presenta permanentemente de eso que empuja una fuerza en el interior de la propia persona que lo lleva a desear situaciones que quizá en lo convencional no tienen cabida. Entonces, son sujetos que en esa exigencia de la cultura no están a gusto por tener que adecuar esa satisfacción pulsional a las formas habituales. Y esto provoca un conflicto, decimos, es una formación de compromiso, es decir, el sujeto tiene que hacer algo, tiene que hacer una construcción que le permita lidiar en estas dos formas, que serían la forma más pulsional y la forma de ese contacto con un mundo objetivo. Sí, y esto que nos viene diciendo la doctora nos empieza a marcar una diferencia, como por ejemplo el concepto de neurosis que se tiene, como decía Irene al principio, muy ya insertada en la cultura. Es decir, se sirve para denostar a alguien, se menciona que es una enfermedad, son personas que no se adaptan, en fin, ¿no? Cuando nos habla de otra de esto, nos dice que eso ocurre en todos. Entonces, ¿qué es un neurótico? ¿Es un enfermo? ¿Es alguien que tiene exacerbado eso? Pues precisamente la consecuencia de este empuje que nos mencionaba la doctora pulsional y que pone al sujeto en una carencia, que le presenta algo que rebasa toda estructura puesta para él en la social o de él mismo. Es decir, introduce una carencia real que no importa cómo se le aborde él o lo que la cultura le proporcione para abordarlo, siempre va a ser algo que le falte. Y eso puede llevar a esas cuestiones que conductualmente se pueden denostar: irritabilidad, angustia, no saben qué quieren, ansiedad, como lo que mencionan los neuróticos anónimos, ¿no? Ansiedad, angustia, terror, inhibiciones. Pero para el psicoanálisis eso no quiere decir una enfermedad. Para el psicoanálisis eso quiere decir la neurosis es una forma que se estructura la psique humana para lidiar con esa carencia que le produce precisamente ese empuje que habita en él. Ese empuje a conseguir una satisfacción. Cuando no se logra, cuando hay una frustración, cuando hay una inhibición, consecuencia de esa carencia, se hace una neurosis. Podemos decir que todos los sujetos son neuróticos, no todos. Pero todos tenemos que lidiar con esa carencia. Y hay algunos que hacen, para lidiar con esa carencia, una estructura neurótica. Entonces, de ahí partimos de que el psicoanálisis habla de neurosis, sí. De hecho, es su campo de trabajo. Solo puede trabajar y proporcionar una cura a aquellos que son neuróticos. Y es decir, en este ser neuróticos es precisamente cuando el sujeto expresa esa inconformidad, cuando la verbaliza o cuando la simboliza también en algunos eventos, por ejemplo, dificultades para la escuela, dificultades para la relación con la pareja, no haber construido un lugar para el hijo y esto que parecería que tendría que ser en automático no se da. Es decir, el sujeto no está hecho para responder a una demanda común, a menos de que el sujeto para él mismo se haga la propuesta de que frente a esa carencia él construya recursos para hacer esto viable, es decir, para que la vida pueda continuar. Forma otras maneras de satisfacción, digamos, que figuran, que hacen aparecer que esa satisfacción enorme que busca originariamente puede cumplirse, aunque sea en medida menor, pero la experiencia es algo se alcanza a cumplir. Claro, pero no bajo una experiencia, mejor dicho, bajo un cobijo de malestar. Es decir, lo que caracteriza a un neurótico es precisamente la inconformidad, como decía la doctora. Pero esa inconformidad viene con un malestar. No es una inconformidad que dice, no puedo hacer esto y lo invita a hacer algo, ¿no? Es decir, lo lleva a empujarse a lograrlo. No, hay un malestar que a veces lo congela. Que es cuando se supone que son cuando se les ataca a los neuróticos, a alguien diciéndole que es neurótico. Es que eres insoportable, siempre estás de malas. Es porque hay un malestar y hay una imposibilidad de entrada. Un neurótico vive una imposibilidad por eso es neurótico. Es decir, es una imposibilidad ante ese empuje que tiene y la imposibilidad de llenar esa carencia que ese empuje le lleva a vivir. Pero eso no lo hace un enfermo. No lo hace alguien dañado o malo. Con trastornos mentales. Con trastornos mentales. No, aunque en un principio, digamos, haya sido un término utilizado en el campo de la neurología, de la psiquiatría, neurología principalmente, desde el punto de vista psicoanalítico ha tenido una transformación profunda. ¿Qué podríamos decir en el campo médico o en ese momento en el que se origina el concepto para el psicoanálisis? Neurosis tiene que ver con un padecimiento nervioso. Entonces ahora lo nervioso para el psicoanálisis pasa a formar parte plenamente de una vida psíquica, donde es lo psíquico lo que determina la operación de un sistema nervioso. Claro. Y lo que determina en este caso una estructura neurótica es la represión. Es decir, ante este empuje y la vivencia de esta carencia imposible de llenar, el aparato psíquico trabaja de una forma represiva, es decir, lo reprime y lo desplaza. Lo puedes componer en varias partes. Como un sueño que toma partes de la vida y lo mezcla para configurar otra cosa, como recuerdos que tuvimos en el día o recuerdos infantiles, mezcla para configurar una experiencia onírica. Y es precisamente en esta represión y desplazamiento de lo que no se puede soportar en donde se configura el síntoma neurótico. Puede ser irritabilidad, pueden ser la imposibilidad de relacionarse con otros, en fin. Esa es la forma de la relación de compromiso que nos hablaba la doctora al principio. Pero es porque se lleva a cabo una represión. Ante eso insoportable que vive el sujeto, produce una represión. Una relación de compromiso con eso que se reprime y lo que impide cumplir ese empuje, y hace un síntoma. Pero tiene que reprimirse. La neurosis se basa en la represión. Es cuando se habla del trauma. Se vive un evento muy intenso, muy fuerte en la vida. Se reprime, se desplaza. Pero a veces se sueña y se despierta angustiado. O entra a una habitación y ve ciertas cosas, ciertas configuraciones de la habitación que lo angustia y sale corriendo. Parece que no tiene sentido, pero en un proceso analítico se ve que sí se tiene. Se ve que está reprimido algo que le es insoportable al sujeto y tiene que configurarlo, su estructura neurótica, para hacerlo soportable. Y entonces aquí vemos precisamente cómo, cuando dice el doctor Bishop acerca del síntoma, esa manifestación de ese malestar, ese síntoma implica una construcción completa de la realidad. No se trata solamente de el malestar específico, por ejemplo, de ese sueño que angustia, ¿no? El síntoma es algo absolutamente abarcativo para el sujeto, tan abarcativo que entonces toda la realidad es construida bajo ese signo de haber tenido que poner bajo la represión una forma de satisfacción. Un ejemplo muy claro, que os ocurre mucho, es un ejemplo para ilustrar lo que estamos diciendo, es pensar que todo mundo está al servicio de complacerme. Eso se configura. Después del corte voy a aclarar un poco qué significa. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio 97.3 de la frecuencia modulada La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Este candidato sí se identifica con mis ideas. ¿Será que debo darle mi voto? Tu decisión en las elecciones influye en el rumbo de un mejor país. Por eso, una vez que la tomas, el Tribunal Electoral está para hacerla valer y que se respete. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Son las 2:20. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? 97.3. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Sale, ya va, ya. Bueno, regresamos. Ahora sí tenemos unos anuncios. Recuerden que tenemos la invitación a la función de teatro Así Festejamos, a cargo de la compañía Crucero de Noé. Los boletos en taquilla van a costar 50 pesos y en preventa en la ronda 40 pesos. Esto es mañana a partir de las 6 de la tarde en el antiguo cine Azteca. Y recuerden que es a beneficio de La Voladora Radio. También recuerden que tenemos un festival igual a beneficio de la radio, Festival Cultural y Artístico Amigos de la Ronda en apoyo a La Voladora Radio, a partir de las 13 horas de el domingo. Bueno, ahora sí, Marco, antes del corte nos ibas a platicar, bueno, poner como un ejemplo. Es decir, hablaba de cuando alguien construye esta, ese síntoma de que configura toda la realidad, ¿no? Que parte de una relación con la madre, es decir, que todo el mundo está al servicio de complacer. Y eso abarca toda la realidad. ¿Qué ocurre cuando eso no pasa? El sujeto vive una frustración enorme y no la puede controlar. Y pueden señalarse como un neurótico. Pero porque construyó que la realidad está configurada a partir de que el mundo y el otro se configura para complacerme, cuando pues no es así. Y es que fíjense cómo hay una formación muy inmediata a partir de esa experiencia traumática, a partir de ese forzamiento a no cumplir con la satisfacción plena, digamos, hay una formación que rápidamente podríamos ubicar como falta de amor. El doctor Bishop lo maneja por el otro lado, es otra forma radical, pero también tenemos esta otra de falta de amor. Entonces el sujeto se vive no amado, no tomado en cuenta, porque su nivel de construcción es que el mundo estará en función de complacerlo y al no ser así, entonces aparece la construcción de no soy amado. Es amor, sí. No soy amado. Y a partir de eso, entonces, permanentemente a lo largo de su vida, irá poniendo a prueba esa primera construcción. ¿Y qué es usted, qué ustedes qué creen que se encontrará? Que efectivamente todas sus experiencias o muchas de sus experiencias le irán confirmando que de veras no soy amado. Miren cómo me pasan las cosas. Voy atravesando la calle, me avientan el carro, claro, en la escuela no me toman en cuenta, por supuesto, en el trabajo no es reconocido lo que yo hago. Es decir, la realidad completa va dando soporte, va dando cuerpo a esa construcción primera. Y es chistoso, bueno, estaba ahorita que escuchaba a Edna. Sí, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué no pensamos al revés así? ¿Por qué me tendría que querer, no? Es que estoy pensando así como de, sí, cierto, lo hacen así, pero ¿por qué nos tendrían que querer? O sea, ¿por qué nos tienen que querer? Bueno, porque el sujeto tiene algo que se llama narcisismo, donde cree que, o sea, que hay un amor propio y que todo el mundo y todos los demás lo tienen que amar como él se ama a sí mismo. Es el asunto, ¿no? Entonces, entonces podríamos partir de la idea de que una neurosis se crea a partir de una frustración. Sí. Sí, porque, digo, a mí me suena muy curiosa esta parte donde el doctor dice, no, en cierta forma todos somos neuróticos, ¿no? Y a mí me cabe la duda, porque habla de que todos somos neuróticos, porque yo creo que todos tenemos una frustración en nuestra vida, pero Cuando habla de estructura neurótica, ¿se está refiriendo a otra cosa? Ah, qué bueno que lo aclaras. Cuando digo que todos somos neuróticos es cuando decimos que tenemos esa estructura con respecto a una carencia o una frustración. Es decir, tenemos ese tipo de estructura. Ahora bien, puede eso manifestarse en una cuestión sintomática que lleva un malestar al sujeto. Hay sujetos que ante la carencia la, más o menos la llevan, es decir, no lo viven como una frustración, lo viven simplemente como una vicisitud que puede tramitarse, ¿no? Pero todos tenemos cosas que no podemos tramitar. Hay algo siempre en la vida del sujeto que uno puede tramitar. Y ante eso, la mayoría, mejor hay que ser más aclarado, creo que lo que me vienes a aclarar, la mayoría de los sujetos construyen una estructura neurótica, porque también hay estructura psicótica para eso. Y estructura perversa para eso. Y tenemos actualmente a los que se denominan los inclasificables. Los inclasificables, que no está muy claro cómo lidian con esa carencia. Pero lo que sí está claro es que lo que sí siempre está en juego es cómo el sujeto tiene que lidiar con esa carencia, con esa falta. Lo podrá vivir con una frustración. Y eso lo podría hacer una neurosis, claro que sí. ¿Y esa falta de qué es? ¿De amor, de dinero, de...? Se puede simbolizar, decíamos, en una cantidad de experiencias donde el sujeto está permanentemente atravesando por eso que no tiene, eso que le falta. Decíamos, lo más general que podemos escuchar en la clínica es no soy amado, no soy amado como esperaría. Pero ese no ser amado puede ser representado de infinidad de formas. Y tiene otras consecuencias, porque puede llevarlo también a sentirse culpable, ¿no? Un gran sentimiento de culpa por no ser lo que tenía que ser para ser amado, por ejemplo. O un gran rencor también. Exactamente. Entonces, vemos ya todo el universo que puede introducirse la vida subjetiva del sujeto. ¿Cómo lidiar, cómo construye precisamente su neurosis? Su fantasma de la realidad. Y eso es lo que hace única la clínica psicoanalítica, porque no parte de que todos los neuróticos están mal, sino que es la forma en que configuran una vida fantasmática, acorde precisamente a esta carencia que tiene que ver con este empuje que decíamos al principio. Ahora, pero para ser más finos en esta situación, hemos hablado durante todo el programa, siempre terminamos diciendo lo mismo, que siempre hay una falta en el sujeto. Entonces, esa carencia, eso que preguntaba Sirena, tiene que ver con esa falta en su estructura más clara. Es decir, siempre va a haber una falta en el sujeto que lo puede llevar a desear, pero ese deseo también le podrá llevar muchas vicisitudes, entre ellas una frustración, entre ellas una experiencia de desamor, una experiencia de culpa. Depende de cómo el sujeto estructura esa realidad, que es completamente particular y que no habrá una igual en ningún sujeto. Exactamente, y es que cuando usted introduce la cuestión de la falta, podemos establecer esta otra manera en la que el psicoanálisis aborda cómo es un sujeto, cómo está constituido un sujeto, y es precisamente a partir de esa falta, es una falta en ser. Y esto rompe con las creencias comunes de la cultura de suponer que el sujeto debe ser completo, que el sujeto debe ser ejemplar, que las personas no tienen por qué estar en desacuerdo con la realidad. Que tienen que estar conformadas. Que tienen que estar exactamente hechos a la forma de la demanda. Adaptados. Exacto. ¿No? Y entonces, en cuanto aparece la experiencia de la falta, ya no solamente toca la falta de esas cuestiones particulares, sino habla de una falta en ser. Y el sujeto, la persona, lo vive efectivamente como un detrimento. Porque no hay, digamos, en el discurso social la posibilidad de introducir que eso es propio de la constitución del sujeto, que no se trata, como decía el doctor Bishop, de una enfermedad, que no se trata de una deficiencia orgánica, se trata de la manera en la que el sujeto decidió tomar en sus manos su existencia y hacer con esa falta algo. Exactamente, y esa falta en ser que es constitutiva en los seres humanos, lo pueden vivir como una falla, como una carencia, lo pueden vivir como también una fuente de creación, precisamente porque si algo falta lo puedo crear, ¿no? Pero es una estructura, es una estructura neurótica. Nadie podrá soportar una falta en su ser, por eso la reprime, y la entonces la representa, la descompone en estas cosas, en estas vicisitudes que hemos estado hablando, falta de amor, no fui querido, que son las más comunes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay muchas cosas mucho más finas, ¿no? No fui el segundo hijo que tuvo, porque el primero siempre va peor, le va peor, por ejemplo. Eso se construyen cosas muy complejas, es decir, yo debía haber sido el segundo, porque siendo el primero me tocó peor, porque siempre están encima de mí, por ejemplo. Por ejemplo, también otra cuestión, la causa de las maldiciones, ¿no? La brujería. Hay algo que no soy yo que me está haciendo daño. Uh-huh. Es una forma de desplazar, de poner fuera del propio sujeto esto que es su construcción, pero para hacerla funcionar hasta donde sea posible, él tiene que hacer el paso, porque se trata de un otro que le hace daño. Uh-huh. O que me tocó, yo soy así porque mi padre era golpeador, uh-huh. ¿No? Entonces habría que preguntarle a esas gentes que sostienen ese tipo de tesis, uh-huh. que eso es un factor repetitivo, ¿no? Que se sí. repite, porque entonces no todos los que viven un padre golpeador lo hacen. Claro. Ahí se rompe la tesis. Y hay, por ejemplo, una construcción muy común y tan eficiente en este momento. Por ejemplo, soy así porque soy pobre. Por ejemplo. ¿Mm? Y eso es aplastante para el sujeto, porque todo un discurso social le está efectivamente confirmando que sí. no tiene el recurso económico y que por eso es su condición. Y digo, uh-huh. ya sé que el psicoanálisis es así como mal. Individual y solo en los sujetos, pero también en lo social se puede como hacer esto, o sea, por ejemplo, hacer una extrapolación. Sí, o sea, la gente dice, no, es que vivimos así porque es un sistema el que nos oprime, ¿no? Pues solo había que preguntarse, lo único que se puede hacer es siempre referir al lugar del sujeto, es decir, llamarlo a cuentas, y cuál es su lugar en ese sistema represor. Claro, sobre todo porque, por ejemplo, a mí ahorita se me viene a la mente, ¿no? Estos sujetos que hace rato ustedes comentaban como ejemplo, de que pareciera que su experiencia de vida cuando la queja, el ejemplo que ponían ustedes es no me quieren como yo quiero, como yo deseo, y pareciera que a lo largo de toda su vida las experiencias son iguales, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. yo pensaba, eso finalmente es parte de lo que el sujeto busca. ¿Lo busca el sujeto o cómo forma parte de esta construcción? Porque de repente, no sé, hay sujetos que sufren y sufren y sufren y sufren y sufren tanto por esta frustración de no tener amor, uh-huh. pero pareciera que lo van repitiendo, ¿no? Es un corte. Sí, vamos a ir a un corte y regresamos. It's autumn in New York. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:33. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Yeah. También les recordamos que regresamos. Les recordamos que a través de Facebook nos pueden hacer sus comentarios, sugerencias, críticas, dudas, preguntas y lo que se les ocurra, ¿no? Antes del corte, Sara planteaba una pregunta, es decir, los sujetos vamos buscando aquello que, de lo que nos quejamos, ¿no? Esa pregunta es excelente porque es completamente paradójica, nos pone en el campo psicoanalítico nuevamente de lleno. Porque si estamos hablando de una experiencia traumática que produjo un sufrimiento al sujeto, entonces ¿por qué se repite? ¿Por qué nuevamente parecería que incluso el sujeto lo busca? Entonces estábamos diciendo que ante esa primera experiencia dolorosa tiene que haber una resignificación. Hay un proceso de represión que participa y entonces la forma de satisfacción se desplaza, es decir, la satisfacción tiene que conseguirse de otra forma, por otras vías. Lo paradójico está en que en la vida psíquica el sufrimiento es una forma de satisfacción. El sufrimiento provee al sujeto de una experiencia muy intensa que psíquicamente significa una satisfacción, un grado intenso también de satisfacción. Entonces, podemos explicarnos por qué, aunque el dolor no sea un estado deseable y que generalmente es algo que se evita, el sujeto ha tomado como una posibilidad de viabilizar la satisfacción esa precisamente porque el dolor es de las formas más inmediatas, más eficientes para poder arribar a esa satisfacción. No, y hablando de más puntualmente, por ejemplo, de la resignificación, la resignificación implica una represión, ¿no? Y por lo tanto hay una descomposición tal que solo cuando se lleva a cabo la experiencia y se vive repetitiva es cuando el sujeto cae en la cuenta que está repitiendo. Pero al principio no es así, para él no, él después cae, o sea, es un golpe muy fuerte cuando se da cuenta que repite una experiencia en donde dice, ¿por qué otra vez? Pero al principio no, porque se reprime, se resignifica y se reconfigura de tal manera que para el sujeto no es, es distinta. No importa que lo demás los sujetos digan, pues vas por el mismo camino. Para él no es así. Solo es cuando vive otra vez la experiencia de insuficiencia, de carencia, precisamente de que la falta se mantiene, es cuando dice, otra vez. Porque lo que no cambia es la falta. Lo que no cambia es la experiencia de su falta en ser, como hablábamos hace un momento. Esa sí no cambia, esa siempre se va a repetir. Pero va a ser resignificada permanentemente. Y puede ser por el mismo corte de eventos o siempre tratando de buscar otros caminos, pero que desembocan en la misma experiencia dolorosa. Por ejemplo, se da mucho en las relaciones de pareja que siempre dicen, siempre me busco a uno que el cual me va a hacer daño. Uh-huh. Siempre busco al mismo patrón de hombres, por ejemplo, se dice. Uh-huh. No lo dicen las mujeres, ¿no? O los hombres también dicen, siempre busco una mujer de tal manera que me haga la vida imposible, dicen. Entonces, cuando ustedes hablan de buscar la misma intensidad en la satisfacción, es cuando hacen referencia a esta parte donde el doctor dice que se establece un compromiso con esa insatisfacción. Porque digamos que la formación de compromiso es construir la manera de desplazar y entonces obtener la satisfacción. Exactamente. Es la construcción, la formación de compromiso es de qué forma específica voy a conseguir esta vez la satisfacción. Y anudo las dificultades, es decir, entre este empuje que hablaba muy al principio, doctor, ese empuje pulsional y la falta que va a poner en juego, con las posibilidades que tengo yo como sujeto en la realidad para cumplir. Entonces tengo que hacer un compromiso a fuerzas con eso. Y eso efectivamente es repetitivo. Y da la sensación de que se hace lo mismo, pero no es lo mismo porque se resignifica permanentemente. Lo que siempre se mantiene inmutable es precisamente la falta en ser. Sí, por eso la repetición se lleva a cabo así en esos territorios donde para el sujeto pasa casi desapercibida, porque cada vez parece ser la primera, cada vez parece tener tal nivel de eficiencia que es como la nueva, como la primera vez. Exactamente. Ahora bien, decimos que psicoanálisis es un tratamiento para la neurosis, que ofrece una cura para la neurosis, porque va a romper con ese ciclo. ¿Con qué ciclo? Con la experiencia de que siempre se repite, es decir, que se va a hacerle cargo al sujeto de que cada resignificación es una creación suya. Entonces, ya no va a haber una experiencia en donde lo que lleva a cabo no tiene sentido, que no entiende por qué. Y por lo tanto, ya no va a ser una experiencia de un vacío repetitivo. Va a vivir con su falta en ser porque es inherente a él, pero ya no va a vivir en una situación en donde él es llevado, sino que él determina. Ahora, esta falta en ser está íntimamente relacionada con la posibilidad de la construcción de un deseo. Precisamente ahí es donde queda ese margen de los que, teniendo esa experiencia de carencia, han resuelto de tal forma que entonces sus maneras no les producen un malestar. Esas construcciones que han hecho para llegar a una satisfacción no los complican con ellos mismos. Ya no tomamos en cuenta si complican a otros o no. El sujeto no se siente complicado con él mismo. La conversación que puede establecer con él mismo encuentra siempre una resolución. Eso no es lo mismo. Bueno, es que a mí me surge la duda. ¿Es lo mismo que el sujeto diga, bueno, a lo mejor conscientemente no diga, yo me hago cargo de cómo he construido el resolver, ¿no? Pero hay sujetos... En esta parte de, no se me vienen mucho a la mente las mujeres que son golpeadas y que viven esto, cambian 5 parejas uh-huh. y con las 5 parejas lo viven. Uh-huh. Y entonces también hablan de que su niñez fue igual con su papá, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una repetición, pero ocurre que la mujer se define a partir de su sufrimiento y no dice, yo busqué a alguien así, ¿no? Lo coloca fuera. Es que siempre me toca a alguien así. Es que la vida me puso aquí para sufrir y cosas así. Entonces, yo quisiera saber si estamos hablando de lo mismo o... Sí, claro, es lo mismo. Aquí lo que nos permite la pregunta de Sara es poder establecer una diferencia dentro de la propia neurosis. Tenemos una diferencia. Tenemos una neurosis histérica y tenemos una neurosis obsesiva. Comúnmente la neurosis histérica está más del lado de lo femenino, más del lado de la mujer, porque en una neurosis histérica el empuje es a constituirse el centro de la existencia para otro. Frente a esa falta, entonces ser aquello que permanentemente colme al otro. Por eso se dice mucho de lo femenino que la mujer siempre está dispuesta a atender, corre, recibe, ve que al otro no le falte nada, ¿no? En las casas siempre las mujeres pues son las anfitrionas porque están al pendiente de que el otro tenga el vaso lleno. Uh-huh. Hay una forma que podríamos denominar por la vía de lo mórbido, por la vía de la degradación, de la destrucción, que... lleva a la mujer frente a este empuje suyo a ser el centro para el otro, a ser la razón de la existencia para el otro, que no importa que sea cortándome la cabeza, con que sea el centro de atención para el otro, con que sea el todo para el otro, no importa que sea ofreciéndome para él como el objeto sobre el que pueda llevar a cabo una descarga, porque esta descarga entonces no solamente corre por cuenta de ese otro que en la apariencia es el que golpea, el victimario, sino la descarga está principalmente puesta del lado de esta mujer que se entrega al otro para obtener esa satisfacción, ¿sí? Ser finalmente eso para el otro. Mm-hmm. Wow, eso es muy fuerte hablando de violencia en la pareja, ¿no? Sí. Pero eso es lo que hace psicoanálisis, esa resignificación de lo que del llamado al sujeto de su participación en esas relaciones de compromiso que hace. Sí. ¿No? Entonces ya no hay una víctima, ¿no? Ya no hay victimario, ¿no? Generador. Ni generador, ¿no? Generador de violencia, ¿no? Ok, se me olvida que los términos modernos, ¿no? Es decir, ya no hay eso. Hay una pregunta al sujeto que vive las cosas. En ese caso, por ejemplo, el que estamos hablando de las mujeres. Una mujer que vive esas experiencias. Va a un psicoanálisis, se va a preguntar sobre su lugar. Porque se le llama desde su palabra, que es lo que le da lugar. Que curiosamente le han quitado los lugares de víctima. Y por lo tanto su responsabilidad, ¿no? La dignidad. Porque hay dignidad en querer ser el centro del universo del otro, uh-huh. nada más que asumiendo cuáles son las consecuencias de querer ser el centro de un patán. Uh-huh. Esa es la cuestión. Pero se lo escucha a las mujeres golpeadas cuando dicen, pero es que es el padre de mis hijos, es que es esto, es que es esto. Antes de perder eso, que es ese monstruo, me puede matar. Pero no sabemos qué significa, a menos que venga a hablar en un psicoanálisis, qué es eso, qué es él para ella, que ella tiene que ser el punching bag, ¿no? De ese loco, ¿no? Es decir, porque también están esos hombres que dicen, para estar conmigo tienes que ser el objeto de todo esto para mí. ¿No? ¿Y del lado del hombre cómo se vive? ¿En qué sentido? La neurosis. Decía la doctora que hay dos tipos de neurosis. Una histérica que se vive más del lado femenino. Hay neurosis histérica del lado masculino. ¿Cómo se vive? Sí, también. También, pero y en el caso del hombre, pues, se identifica más a la neurosis obsesiva, ¿no? Sí, sí, del lado de lo masculino. Que tiene precisamente a desplazar la carencia. Los hombres no les gusta no sentir que no tienen, ¿no? Para nada. Los hombres se sostienen como hombres diciendo que tienen, ¿no? Por eso también se tradicionalmente se identifica más la neurosis obsesiva con lo masculino, aunque no son idénticos, no son asímiles. No son asímiles. No quiere decir ser masculino, no es obsesiva. No. Ser mujer, ser femenino es ser mujer, no es histérica. No. Lo femenino es más afín con la histeria, como lo masculino con lo obsesivo, pero no quiere decir que así sea. Sí, que en automático, por ser hombre, entonces se trate de una neurosis obsesiva. No. Pero el hombre tiene que ver también con esa sensación de que tiene que sostener que tiene. Y su neurosis está en función de ya sea histérica o obsesiva, sostenerlo de esa manera. Y de mantener permanentemente un aseguramiento de que esa completud no se haya roto. Entonces son todas esas formas que sí, digamos, en esa manera masculina, en la que no se llevan a pérdidas, no se llevan a fracturas con la pareja, no se llevan a ponerse en entredicho frente al grupo social, estar siempre en un rendimiento que incluso ponga en juego su propia estabilidad emocional o su propia salud. No mostrarse frente al otro en un déficit, jamás. Jamás, ¿no? Y eso va a traer una neurosis, tarde o temprano. Ya sea que lo lleve a un malestar o lo se estructure de esa manera. Definitivamente. Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPAD. ¿Dónde la dejé? A ver, recuerda. Ese día me puse mi chamarra blanca. Después, ¿a dónde fui? ¿A la tienda? No, creo que fue a la papelería. ¿Metí todo a la bolsa? Después me regresé a la casa y dejé todo en la mesa. ¿O en mi cuarto? No, pues ni idea. Si la perdiste, la puedes reponer. Si necesitas reponer tu credencial por extravío, robo o deterioro, solicita una nueva con tus mismos datos. Tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. De lo contrario, no podrás participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Habla Enrique Peña Nieto. El agua es un tema mundial que en México es crítico. Mientras que en un mes la noticia son las sequías, al siguiente son las inundaciones. Y mientras tanto, aunque parezca increíble, hay mexicanos con sed. Como presidente de México, me comprometo a impulsar las políticas ambientales del Partido Verde y realizar las obras de infraestructura para que no falte el agua. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Partido Verde. Compromiso por México. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Son las 2:50. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Tengo que escribir. Regresamos. Bueno, ya estamos en la parte final del programa. Ya nos quedan unos escasos minutos. Y pues nada más sus conclusiones finales. Pues sí, la podemos concluir. Bueno, creo que hay una cosa que se hablaba en el corte. Que a veces cuando hablamos de neurosis obsesiva o histeria, estos términos se usan ya están dentro del léxico cultural, del uso cotidiano. Y se usa también para denostar mucho, ¿no? Y creo que lo que yo al menos quiero dejar claro, que lo que hemos ido trabajando es para darle un lugar distinto. Por eso hablo de estructura, por eso hablo que todo el mundo tiene esa estructura neurótica. Y ahí están las formas particulares, que es la neurosis, la histeria y la obsesión. Son esas particularidades que se pueden estructurar, pero aún así después viene todo el universo subjetivo que eso conlleva en un sujeto. Claro, porque estas son formas explicativas generales, pero de esto que hablamos en esos términos amplios a la construcción que cada sujeto haya hecho, realmente hay una riqueza, hay una enorme riqueza que permite al sujeto precisamente colocarse en ese lugar de haber sido el creador de su existencia. Y eso es un lugar que ningún otro discurso concede a la persona, ningún otro. Es siempre tratar de ocultar esa falta en ser. Y aquí lo que se pone en juego es renovar, recordarla, tenerla siempre presente para que a partir de esto pueda hacerse la construcción de un deseo. Sí. La neurosis siempre va a introducir ese malestar en la cultura, diría Freud. Nos va a decir que siempre algo no va bien. Entonces, para nosotros la neurosis no es una enfermedad, es lo que nos recuerda nuestra falta en ser. Y esa falta en ser también es el núcleo de la creación humana. Entonces, mientras la sociedad en su conjunto se mueve en un frenesí a que todo esté completo y lleno, el neurótico viene a ser nuestra llamada de atención ética en este mundo. Es decir, aquellos que nos dicen que las propuestas de felicidad mágicas y que solo está en instantáneas y solo está en consumir algo o comportarse como todos, hay alguien que nos va a decir, para mí no es suficiente. Lo decíamos también con el caso de la anorexia, de la bulimia. Son neuróticas, son neuróticos. Todos los temas que hemos abordado hasta este día están puestos en ese contexto. Sí, están en el contexto de la neurosis. Sí, tenemos una participación, nos dicen que... Qué bien. Entonces, ¿la neurosis es capaz de mover y cambiar el mundo? De hecho, es lo que hace que se mueva y cambie el mundo. Permanentemente. Estaba muy de hecho, es que hay que solo ponerle un grandísimo sí. Porque es el neurótico el que dice no es suficiente. Es el neurótico que dice que no está feliz con desplazarse a la velocidad de que sus pies, entonces introduce una creación que se llama el automóvil, por ejemplo. Uh-huh. O el avión, ¿no? Es el neurótico el que pinta la Capilla Sixtina. Bueno, claro. Uh-huh. Y yo creo que también a partir de ahí la importancia de no tipificarla, no nombrarla como una enfermedad, ¿no? Porque cuando la nombramos como una enfermedad, ya van involucrados los antidepresivos, los, bueno, todas estas pildoritas que mantienen a la gente tranquila y que los hacen enajenarse de esa falta, uh-huh, ¿no? Que les coartan la capacidad de crear. Entonces, verla mejor, no sé, esta parte como una posibilidad. Claro, vivirse siempre en una degradación, cuando precisamente esa es la cualidad que nos permite ver que ahí hay un sujeto que ha creado y que puede volver a hacerlo, las veces que lo decida. Entonces, por eso hablamos de estructura nosotros, que es una estructura psíquica, no de una enfermedad mental. Es una estructura psíquica que nos recuerda a nosotros éticamente que la falta en ser en el sujeto siempre, a pesar de las propuestas, siempre nos recordará que siempre hay algo que no alcanza. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Ya escuchó usted lo que es la neurosis. Nos vemos la próxima semana. Y les recordamos que Violencia, Género y Familia está ubicado en San Francisco, número 50, esquina con Victoria. Y que, bueno, los viernes tenemos atención psicoanalítica. Si usted le pareció que es usted una persona neurótica y que sí necesita ayuda, puede llamarnos, hacer una cita. El teléfono es el 97-89080. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio.